ya se ha cansado de tirar la toalla. Robin Arenas es una artista que hace pinturas con ojos muy grandes y con boca muy pequeña y tiene pelos locos. Pinta tus retratos de mujeres imaginarias. Robin Arenas hace el cuello muy, muy chiquitito y hace el pelo con muchos colores, con flores y con mariposas y con muchas cosas. En Robin Arenas pinta otras mujeres, pero vivió en la Argentina que se llama Córdoba. Hizo conocida porque hizo una pintura que dice: basta de violencia a las mujeres, trátenos con amor.